quieres tú de mí? ¿No ves que estoy buscando si puedo ser feliz? Después de la tormenta que ya experimentamos, no queda nada de este amor. Y ya la historia terminó. La tormenta que ya experimentamos, no queda nada de este amor. Y ya la historia terminó. Hey, ¿qué quieres tú de mí? Mil oportunidades alguna vez te di. Dejaste abandonadas aquellas ilusiones que habían en mi corazón. Suelta mi mano, por favor. Que tú nunca valoraste. Que te imploraba a gritos salvar nuestro destino. Y ahora tú vienes ahora, me vienes a decir que te sientes muy sola. Y ahora tú vienes ahora, quieres reconocer cómo fueron las cosas. Y ahora tú vienes ahora, me vienes a decir que te sientes muy sola. Salvar nuestro